Santa María. Empresario pionero que potenció en nuestro pueblo a la marroquinería. Se presentó en un momento y nos contó por encima cómo solían trabajar. Como los petaqueros de nuestro pueblo ganaban con sudores aquellos sueldos que apenas les permitían progresar. Y como dentro de un jarrillo de lata les acercaban el pito a la hora de merendar. Preguntó por cómo estaba ahora la cosa, si con el paso del tiempo seguíamos progresando. Con rabia y pena le contamos que ahora mismo la industria de nuestro pueblo solo sirve para ir tirando. Que el petaquero duplique, se tira de 8 a 8 sentadito en un banquete, con empresarios ladrones que solo quieren billetes. Por los que pelearon se pierdan y la lucha quede en paz.